La palabra de Jesús que explica qué hace arder, qué devuelve la esperanza. Y la Eucaristía, pan compartido que abre los ojos del alma para reconocer lo que ya estaba presente. El camino de vuelta no se hace pesado. En aquel mismo instante se pusieron de camino y regresaron a la comunidad, de donde nunca tenían que haber salido. Cuando una comunidad pone en el centro a Dios, presente en las Escrituras y la Eucaristía, puede hacer la experiencia del Señor resucitado, que está siempre presente donde se reúnen los hermanos. No abandonemos nunca la comunidad. No dejemos de escuchar y meditar la palabra de Dios. Y nunca dejemos de participar en la fracción del pan. ¿Conoces tus parálisis interiores y a qué actitudes te llevan? ¿Abandonas la comunidad cuando las cosas no salen como a ti te gustan? ¿Cuando los planes de Dios son diferentes de los tuyos? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.